Ayer una noticia que sorprendió es lo que se encontró en Ezeiza y que tiene 5 años y que está demostrando no solamente la falta de control durante el gobierno anterior, sino también una interna donde nosotros nos referimos específicamente en el momento que ocurrió el desplazamiento de Gómez Centurión, dijimos nuestro parecer. Y ahora tenemos que volver a retomar el tema, porque mientras el hallazgo de barriles de efedrina que tienen 5 años en depósitos de Ezeiza fueron denunciados porque encontró, dice Gómez Centurión, entre sus papeles un sobre cerrado donde le daban el camino de un mapa, un anónimo, y le decía dónde estaban, la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, salió a decir que no era así, que hace 2 meses ya lo conocía la policía aeronáutica y de aduana, y que se tenía conocimiento de esto. Si es como lo cuenta la ministra, ¿por qué si se tenía conocimiento no se hizo público y por qué no se decomisó? Y si es, como aparentemente ha ocurrido, que es un sobre que le dio al juez de la causa el propio Gómez Centurión, estamos ante otra demostración que lo corrieron las mafias, el contrabando y los negocios de agentes de la Secretaría de Inteligencia, algunos desplazados, otros con vinculaciones, en una interna donde Patricia Bullrich jugó un rol para que el presidente de la Nación recibiera de la ministra la información anónima de una grabación que se demostró que estaba armada para desplazar un funcionario. Ahora, no es cualquier funcionario el que se desplazó, y yo no sé si él cometió o no cometió un ilícito, pero tiene un rasgo característico. Es el veterano de guerra de Malvinas más condecorado en la historia de nuestro país. Es decir, es el hombre que en batalla en defensa de la patria cumplió con todos los méritos de los que están vivos, cumplió con todos los méritos para hacerse acreedor a las máximas distinciones de la nación argentina. Dicho esto, que no es culpa que pueda tener o no responsabilidad, y con esta nueva pista del tema de la efedrina, me parece que el presidente va a tener que empezar a averiguar si de verdad el cargo que tiene Patricia Bullrich no le queda grande, pasando revista a todo lo que ocurrió con la ministra desde el primer día. Recuérdense ustedes cuando le venden lo que se llama la jerga pescado podrido y sale ella a declarar que ya estaban virtualmente detenidos, la Nati y compañía, después de la fuga famosa, y esto no ocurrió, y las cosas que fueron sucediéndose de cuando habló del protocolo que se iba a aplicar inmediatamente para evitar cortes, y al otro día le cortaron toda la 9 de julio, o lo que va a empezar a aplicar hoy, que no sé cómo va a terminar, que es el pedirle documentos en los estadios de fútbol a los hinchas para ver quiénes están excluidos y quiénes no. Yo quiero saber qué van a hacer cuando entre la barra empujando con los bombos, con las banderas, si van a presentar o no documentos, o si va a terminar eso en una gran refriega. Sea como fuere, no es el Ministerio de Seguridad que esté en manos de una experta, esto es indudable. Está en manos de una dirigente política que tuvo distintos pasos en la vida argentina, ya lo hemos contado más de una vez, que alguna vez participó también de la juventud peronista, que su hermana, que está fallecida, era pareja de Galimberti en la organización Montoneros, donde Patricia suscribía más a la tendencia revolucionaria que a la propia organización militar, para pasar después hasta por López Murphy, el otro extremo, o terminar siendo ministra de Trabajo con el 13% que se le sacó a los trabajadores en época de Fernando de la Ruina, para anclar finalmente en el PRO y ser hoy la ministra de la Nación a cargo de Seguridad. En ese largo ir y venir, donde fue diputada varias veces y representó distintos sectores, incluyendo al propio menemismo, Patricia Bullrich es una política que no tengo idea qué conocimiento profundo de seguridad pueda tener, pero me imagino que no mucho más del que puede saber usted o yo. Y entonces, cuando se pone en ese puesto de seguridad a una persona que no tiene toda la información, se corre riesgo de que le pase lo que le pasa, es decir, que le estén engañando los propios subalternos en el área de seguridad. Ahora sale a decir que ya estaba en conocimiento de ese tema hace 2 meses atrás. Yo creo que la debería citar la justicia para que diga por qué, si lo sabía el Ministerio de Seguridad, no operó, no actuó. Ustedes saben que la efedrina son precursores que se usan después para la construcción de droga que envenena al mundo y que tiene y oscila con distintas variantes. En la India usted puede conseguirla por $40 y en Argentina vale $1,500 y en México vale muchísimo más dinero porque los carteles la usan para eso. Pero lo importante es que están los papeles de una empresa paraguaya que nunca, después del escándalo que ocurrió en la Argentina con la efedrina, pasó a retirarlos. Y resulta que estamos ante una denuncia concreta para un hallazgo y la máxima responsable de la seguridad en la Argentina dice que ya lo conocían de antes. ¿Y por qué no actuaron? Es evidente que estos barriles que estaban en un depósito local de transportes de carga argentina, así se llama, del aeropuerto internacional, y que es administrado por Aeropuertos Argentina 2000, que también sería interesante que sepamos por qué Aeropuertos Argentina 2000 en un depósito tiene 5 años en la mercadería sin que se retire y no informa, ¿no? Estaban en jaulas en un sector de cargas que se conoce como sector de cargas rápidas y que está denominado como Plaza DAT, que toda esta información fue proporcionada por fuentes judiciales y policiales a la prensa y otras de aduana y del aeropuerto, y se conoce entonces detalles de dónde estaba, cómo estaba, porque lo sabían, porque para que la prensa se entere, porque le informaron la gente que ya lo sabía. Y si se sabía adentro, es decir, lo sabía la gente que trabajaba allí, que hacía de ese tiempo que estaba en ese lugar, y si Gómez Centurión presentó un mapa donde le indicaban el camino para encontrarlos dentro del depósito, que él dice haber encontrado entre los papeles que tenía. Aquí es interesante decir que cuando uno se va de la función pública no se puede llevar papeles del Estado, pero bueno, Gómez Centurión se llevó papeles, supongo yo, personales, y allí dice que apareció esta información. Los datos de la información dan cuenta de 10 barriles de esta sustancia que estaban en el depósito desde hace muchísimo tiempo, y entonces uno se para frente a esto y pregunta: si Gómez Centurión se presentó en el juzgado de María Servini de Cubría, que investiga el tema de la efedrina, y declaró como testigo que tenía versiones de la existencia de esta sustancia, pero que no había modo de rastrear el lugar y los dueños de la carga, dijo que peinó el sistema informático de la aduana, pero no aparecía nada, hasta que recibió, según declaraciones de Gómez Centurión, una información anónima que señalaba el lugar donde se encontraba. Y aquí quiero decir algo. Los que pueden manejar información anónima, para llamarlo de alguna manera, son los hombres de la inteligencia, que tranquilamente, para desatar una guerra, le pueden dar información anónima, entre comillas, a la ministra Patricia Bullrich en contra de Centurión, e información anónima a Gómez Centurión en contra de Patricia Bullrich. Con toda tranquilidad se puede armar esto, meter todo esto en un gran lío, porque en definitiva lo que quieren es que se embarre la cancha y nadie entienda nada, porque las mafias en la aduana operan desde hace mucho tiempo. Ergo, los argentinos todos los días nos desayunamos de un nuevo ilícito, y sería importante, ya que están los papeles, que hagamos memoria 5 años atrás, lo que estaba pasando en la Argentina, lo que pasaba con el tema de la efedrina en el gobierno de Cristina Fernández. Y yo repito, si sabía Patricia Bullrich de esto hace 2 meses, ¿por qué se quedó quieta? Por lo menos es todo muy raro, la verdad, muy raro. Y demuestra las internas que vive el gobierno de Cambiemos, donde están pasando este tipo de cosas y donde me parece que al presidente también lo apresuran con la información que le dan a tomar medidas. Si bien es cierto que después Macri puede decir, nosotros ante la mínima sospecha lo separamos a Gómez Centurión y ahora si no se encuentra nada puede volver a su cargo, etcétera, etcétera, lo que sí es cierto y lo que sí queda claro, que la ministra de Seguridad de la Nación no le llevó cosas firmes en contra de Gómez Centurión al presidente, y eso es riesgoso para la seguridad nacional. Riesgoso que no se le informe puntualmente. La ministra puede decir, no, yo fui y le dije de lo que me enteré, después el presidente tomó la decisión. Es cierto, pero el presidente se deja llevar por la información de quienes se suponen que están en contacto con esa noticia permanentemente. Es un panorama muy complejo y muy difícil. Y Gómez Centurión, un héroe de Malvinas, en la picota. Claro que, ya que hablamos de Malvinas, no tiene mayor importancia, porque Malcorra, la que ahora van a votar los chinos y en una de esas lo votan los americanos también y la transforman en responsable de Naciones Unidas, ha hecho declaraciones en Inglaterra. La verdad, no son llamativas porque ya veníamos poniéndola bajo sospecha, pero al menos usted tiene que conocerla, el que nos está escuchando tiene que saber lo que piensa la canciller de Macri, que supongo debe ser el pensamiento de Macri, y que supongo debe ser el pensamiento del gobierno argentino. Deseamos retomar los vuelos a las Islas Malvinas. La canciller se lo confirmó al diario británico The Guardian y habló de la posibilidad, escuchen bien, habló de la posibilidad de explotar petróleo alrededor de las islas. Para la canciller Susana Macorra, que está tratando de convencer a propios extraños de su candidatura como candidata a secretaria general de Naciones Unidas, durante la cumbre de las misiones de la paz de Naciones Unidas organizada en Londres, la funcionaria argentina se reunió durante una hora con una experimentada examinadora, la ministra y baronesa Joyce Anelay. ¿Quién es Joyce Anelay? Una integrante de la masonería femenina. Ustedes saben que hasta no hace mucho tiempo las mujeres no entraban en la masonería. Bueno, hace tiempo que entran y esta es una referente de las logias que operan en Inglaterra. Que buscaba conocerla para saludarla y además decirle qué candidato va a apoyar Gran Bretaña. La ministra argentina era la última que le faltaba conocer de la lista de aspirantes para reemplazar a Ban Ki-moon. El encuentro se produjo cuando Malcorra admitió al diario británico The Guardian que Argentina, escuchen esto, que Argentina desea considerar retomar los vuelos desde hacia las islas y un joint ventures argentino-británico de explotación de petróleo alrededor de las Islas Malvinas. En una palabra, que por territorio usurpado por los piratas nos hagan socios y nos den un pedacito. Se lo sintetizo lo que es el John Venture. La relación bilateral, la complementariedad, el nuevo acercamiento del gobierno de Macri para coincidir con el inglés, hizo que esta mujer, referente de las logias inglesas, la quisiera conocer a Malcorra. Antes de una nueva votación en Naciones Unidas del viernes, la canciller argentina supo al menos que Gran Bretaña no la vetará. O sea, uno de los que tiene derecho a veto no la veta. Otro que tiene derecho a veto, que es China, la vota. Va avanzando el proyecto de si hay una Argentina dispuesta a que nosotros nos quedemos con parte de su país, la vamos a apoyar, no la vamos a obstruir. Nunca se sabrá, en definitiva, qué va a pasar, pero sí sabemos nosotros lo que fue a decir quien representa, según ella, el pensamiento de los argentinos. Porque al ser canciller del gobierno argentino y tomar el nombre de nuestro país, dice que los argentinos deseamos reanudar los vuelos con las Malvinas. Es evidente que hace más de 70 años que Naciones Unidas elige nombres. Así que a lo mejor aparece por allí alguna chance de que sea una mujer. Cuando Malcorra sale a decir estas cosas, que no es la primera vez que dice, y ahora agrega ya en un paso mucho más audaz, saquen el petróleo, pero háganos socios del robo, llévense del territorio argentino lo que ustedes quieran llevarse, nosotros ya después no le hacemos ninguna obstrucción, pero participen, no tienen alguna migaja, por favor, de lo que es nuestro. En esta decadencia diplomática, que algunos pueden decir, bueno, pero ¿para qué las queremos? Están allí, están ellos, total nos conviene de alguna manera que nos den algo, que es una manera de ver el vaso, verlo con algo de agua, y el otro es verlo vacío y decir, nos roban, nos invaden, se quedan con lo nuestro, matan a los soldados argentinos, y nosotros alegremente vamos y le decimos, sean socios de una base militar que tiene 3.000 hombres armados con un submarino atómico en territorio argentino. Y cuando uno habla de los ingleses, no es cuestión de decir nosotros no queremos que se haga un acuerdo, es cuestión de usar la cabeza, porque son ellos los que necesitan mandar sus enfermos al territorio nacional, son al territorio continental, porque lo que también es nacional, son ellos los que necesitan que las frutas, las verduras y las cosas lleguen de lo más cerca posible, son ellos los que precisan que no tenga que dar tanta vuelta para llegar a Malvinas en un vuelo que hace el LAN una vez por semana, sino que pueda haber una frecuencia diaria. ¿Y a nosotros qué nos van a dar? ¿El derecho a ver a nuestros muertos? ¿Alguna migaja para decir, nos llevamos todo el petróleo y le tiramos algo así ustedes nos molestan? ¿Cuál es el concepto que esta mujer emplea? Y estoy seguro que sí, ya lo dice, porque tiene la veña del presidente de la Nación y del gobierno de Macri. ¿Cuál es el concepto que se usa para tomar esa posición pública? Es una sensación muy extraña la que uno tiene desayunándose a la mañana, que mientras un héroe de Malvinas, repito, no sé si es culpable o no es culpable, está en la picota, una ministra de seguridad, muy amiga de la inteligencia israelí, entre otras relaciones que tiene Patricia Bullrich, y una canciller que va a tener apoyo de los chinos y no va a ser vetada por los ingleses, les está diciendo, estamos ansiosos por emular al otro canciller, a Itela, que mandaba ositos. Nosotros queremos ponerle los aviones para que ustedes estén cómodos, y eso sí, saquen el petróleo, pero tienen algo. Es complicadísimo elegir una Argentina, ¿no? Es muy difícil. ¿Con qué Argentina nos queremos quedar? ¿Qué Argentina somos? Yo sé que si hacemos una pregunta mayoritaria sabemos el resultado. Pero ¿sabe una cosa? Esa pregunta mayoritaria está sujeta al trabajo oculto de las logias, que manejan mucho más de lo que ustedes creen, que toman decisiones más allá de nosotros y que no sabemos muchas veces lo que está pasando. Lo cierto es que Gómez Centurión llevó un sobre a la jueza, a Servini de Cubría, pero Patricia Bullrich dice que 2 meses antes ya lo sabía. La efedrina estaba allí, pero la responsable de seguridad no hacía nada. Este uso es un hombre que da vuelta en todo esto. Y además, las mafias del contrabando en la Argentina tienen una puerta giratoria de hace muchísimos, pero muchísimos años. Mientras

dura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, está fuera de la ley. Seguramente que no es lo mismo, pero es un cambalache todos los días tener que informar las cosas que informamos. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Yo sigo afónico, pero hoy es un día que con esto que pusiste de entrada ya estaría sonando el teléfono y llamando a nuestra más querida y famosa oyente, Nelly Omar, para decir cómo lo pasan a Julio Sosa que cambia la letra de Cambalache. Mañana Nelly Omar cumpliría 105 años, mañana vamos, sábado. Y vamos a recordarla cuando cumplió 100 años, antes de contar un poco su historia, en el Luna Par, que cantaba de esta manera. Viene con su lágrima presta a decir las cosas que la gente quiere escuchar. De pie. Cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Muchísimas gracias. Querido público, queridos amigos, queridos familiares, queridos colegas, estoy profundamente emocionada, como ustedes verán. Estoy en el Luna Par. Yo solita me siento acá, a pesar de que los tengo a todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora voy a comenzar despacito y con buena letra, acompañada siempre por el conjunto de Carlos Juárez.